A continuación viene la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, si las comiencen a hacer pasar, si hay alguna. Posteriormente vamos a hacer entrega de una placa, unos diplomas y unos abotonamientos. Entonces, si hay preguntas, por favor. Bueno, para el agente fiscal José Luis, ¿por qué Rotary Internacional no toma como punto medio para solventar el conflicto de los aportes mayores a $10,000 aceptarlos a 13.50, pero sin otorgar reconocimiento? Así podrán determinar quiénes realizan una desinteresada donación y quiénes solo hicieron por obtener el reconocimiento Archclon. Bueno, no voy a pensar por cabeza de los fiduciarios, pero sería un buen punto a entregárselo a ellos para que determinen si efectivamente recibir solamente a 13.50 y no entregar el reconocimiento sería válido. Déjeme que yo eleve esta consulta y mantendremos en contacto para dar una respuesta más asertiva sobre este punto. El tema tiene muchas aristas, ya lo discutíamos ayer en la reunión de delegados votantes, y yo recibo instrucciones y con base a esas instrucciones realizo mi labor. No obstante, no dejan de escuchar cualquier observación y sugerencia sobre lo que esté en la sensibilidad de los rotarios de ambos distritos, discutan sobre esta naturaleza de problema. Esto no lo desecharé y haré las consultas correspondientes y elevaré mi respuesta al gobernador, quien se las hará llegar a ustedes. Aló. Para José Luis, ¿qué pasaría para el periodo 2016-2017 con la mención presidencial, donde hay actividades que se basan en aportes a la Fundación Rotaria? La mención presidencial, no sé si vieron en el cuadro que yo les presenté en la parte baja, $100 cada rotario y 26.50 por rotario. De hacerlas, en principio serían reconocidos a la tasa DICOM. Y no queda otra sino, salvo decisión en contraria, acatar esa forma de recibir o de aceptar estos reconocimientos. Igualmente, si se hace la reconversión de los aportes superiores a $10,000, eso produce que el dinero recabado por la gobernación pasa a la Fundación Rotaria, que disminuya por esa reconversión la tasa. Déjeme recapturar la idea. Si se hace la reconversión de los aportes superiores a $10,000, eso produce que el dinero recabado por la gobernación para la Fundación Rotaria disminuya por esa reconversión de tasa. Naturalmente que sí, por eso, previendo lo que pueda suceder con esa disminución de esos recursos, es por lo que Rotary está reconociendo desviar de los fondos $100,000 para entregarlo a una fundación para que trabaje en ese sentido. Eso va a ser un trabajo coordinado entre Rotary, la gobernación y los líderes rotarios. No sé si eso contesta suficientemente la pregunta. Va a afectar, pero en compensación va a haber un fondo para apoyar en todo lo que sean los trabajos relacionados con la Fundación Rotaria. Muchísimas gracias. Bueno, A continuación, vamos a hacer, antes del refrigero, por supuesto, una entrega de reconocimiento por parte del gobernador César Pérez.